Muy bien, y aquí estábamos recordando a los B-52s con Rob Luster, esta canción escrita por Fred Schneider y Rick Wilson, dos miembros de la banda, y esta canción fue grabada dos veces. Primero fue lanzada como sencillo por la Divi Records, como su lanzamiento debut en abril de 1978, y nuevamente al año siguiente, en 1979, ellos ya habían firmado con la Warner Brothers, entonces volvieron a reeditar y lanzar la canción el año siguiente. La canción se convirtió en una de las melodías distintivas de la banda y alcanzó el puesto 147 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en diciembre de 2004. Así que bueno, aquí recordando a los grandes B-52s con Rob Luster. ¿Qué tal, Deisita? Esa canción me acuerda mucho de ti. Ah, yo también me acuerdo de mí. Sí. Me acuerdo Venga. De en esas épocas, porque es que yo no sé, yo siempre pienso como mi pasado es como si fuera otra, ¿no? De alguna forma, uno es como otro, y sí, esa canción, porque me gustaba mucho, la ponía mucho en Barbie, nosotros siempre, creo que nosotros nos la pasábamos en estos bares alternativos de los 90. Sí, TVG también. Claro, y a mí me recuerda, oiga, ya a mí, lo siento, pero yo oigo Rob Luster y no puedo dejar de pensar en Pierce Brosnan disfrazado de langosta, peleando con las langostas de los Muppets en un sketch que estuvo en Muppets Tonight. ¿En serio? En los Muppets esta noche, sí señor. Buenísimo. Es que lo que está por ahí en internet es divertidísimo ver a Pierce Brosnan vestido de langosta y peleando con todas las langostas. De los sí. Y me gusta, sí, me gusta esta canción mucho, es que también en la letra nombran no solamente a la langosta, nombran un urgo. Toda la sarta de animales de mar, sí, es que solo falta Bob Esponja y ya están todos. Sí, están todos. Salen todos. Sí. Muy bueno. No, porque además el mar también inspira muchísimo, ¿no? Yo creo que si hay un lugar donde uno quisiera, sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, mucha gente se ha ido al mar. Fíjense que acá, por lo menos en Colombia, en Santa Marta, otra vez está apareciendo pico hablando de mar, porque mucha gente se ha ido y no se ha cuidado mucho. Entonces, la semana pasada hubo como un pequeño pico, pero es que yo creo que el mar, con todas sus bellezas, poder, ¿cómo es que se llama?, caretear o bucear, es una cosa lindísima, ¿no? Las maravillas que tiene el mar, y por eso inspira tantas canciones, videos, películas. Hay una película especial que a mí me gustaba mucho, que no sé si ustedes recuerdan, que es de un tipo que practica la apnea, que se va hasta el fondo, se llama como Azul Profundo. ¿Nunca Blue, la vieron? Blue. Me suena. Sí. No, Azul. me suena de cita, claro. La película, ¿no? Fue un clásico de por allá. Sí, fue un éxito en su momento, sí. ¿Fue con Paul Walker? ¿No era? Ah, francesa, no. Okay. Azul profundo. Y la historia de un man que se queda en el mar, finalmente muere porque tiene una obsesión por irse al fondo y se va. Mientras más al fondo, sí. Mientras más al fondo, más presión. Creo que la campeona mundial de apnea es colombiana, ¿no? Sofía Gómez. Sí. Ella sí. Sí. Creo que hizo un récord mundial. Algo así. Aquí salió. Sí. Aquí salió las noticias hace un tiempo. Aquí llegó la noticia también, aquí Europa. Sí, yo la pude entrevistar, bellísima, además lindísima, pereirana, y sí, ha alcanzado unas profundidades bravas. Una dura, una salvaje, mejor dicho. Qué bueno. Bueno, pues muy bien, compañeros, ahí estaba. Entonces nos fuimos hacia la profundidad del mar con Rob Luster, y ya entramos como a las ñapas, hombre, esto se está yendo muy rápido. Las ñapas, creo que Sousa trae par de ñapas, ¿no? Eso es correcto, y voy a arrancar con una del mar, precisamente. Ah, no, mentira, no, perdón, que hoy estamos con gatos. No, disculpe, ya, es que se me corrió el teleprompter. Vamos a seguir con gatos y voy a irme con una, es que esta me encanta porque es una cantante que ha caído muy en el olvido y en los 70s fue muy famosa, o sea, gustó muchísimo, y de eso que como que le empezaron a meter el andamiaje, como el andamiaje publicitario que estuvo circundando a grandes estrellas como Madonna, como muchas otras. En los 70s a Susie 4 le tocó en su momento, y precisamente de este video que les voy a poner, que la canción se llama Cat Size Music Video, Cat Size, el tamaño del gato. Uh-huh. Esta canción la interpretó dentro de esa serie de televisión llamada Happy Days, Días Felices. El video tiene muchos fragmentos de esa interpretación que realizó dentro de la serie de televisión. De hecho, su personaje se volvió tan importante en la serie de televisión que salió en 7 capítulos. Ella estuvo en 7 capítulos de Happy Days. Susie Q, Susie 4, cantante de rock. Su imagen era muy por el estilo de Joan Jett y todo esto. Y pues su canción es de gatos. Vamos a escuchar a Susie Q y después vendrá que todos esperaban para este, que es Honky Cat, pero vamos a escuchar la versión que hicieron los actores de la película Rocket Man. Aquí están mis dos ñapas. Think big. What do you really want? Y ahí estaba Susie 4 con esa canción tan divertida con imágenes de la serie Happy Days. De verdad que Susie 4 es una de esas artistas que cayó al olvido, pero mire, ya hacía buena música, era una buena rockera. Bien, sí. Por ella. Qué bueno, Michelle. Qué bueno, muchas gracias, querido Sousa. Tú siempre traes unas perlas maravillosas. Hey. No, a lo Fonsi. Hey. Bueno, y yo me voy también con un par de ñapas en esta noche, porque realmente cuando propusimos el tema, uno no se imagina que hay un universo musical dedicado a los animales, algunas con más éxito que otras, pero bueno, todas bellísimas. Yo me voy a ir Deicita, al año 1000. Yo antes, perdóname, Deicita, te interrumpo. Antes de que siga, yo me atrevo a decir que hay más canciones inspiradas por el amor, pero yo creo que en segundo lugar están los animales, porque es que mira la cantidad de canciones de animales que hay. Una sí, cantidad. Total. Es impresionante. Bandas uh-huh. que también tienen nombres de animales. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con que la sensibilidad de los artistas siempre los acerca a los animales, ¿no? Yo creo que tiene yo que creo. Ver con esa sensibilidad uh-huh. artística. Y uno siempre está muy, muy unido. Bueno, me incluyo porque yo también adoro los animales y creo que uno tiene como esas sensibilidades y uh-huh. es muy cercano y puede inspirarse fácilmente. Bueno, me voy al año 1967, compañeros. ¿Cuántos años tendrían? Ustedes no han nacido, yo creo, ¿no? No. Ni en los recuerdos de Dios. No estaba ni en proyecto. O estaríamos en alguna otra vida. ¿Quién sabe quién seríamos antes? Pero bueno, pero unos añitos después ya estaban concibiéndolos. Pues bueno, me voy al año 1967, la fecha 27 de noviembre, cuando The Beatles saca un sencillo que a mí personalmente me gusta. No es tan éxito, pero a mí me gusta, a mi hijo también, a Daniel le encanta este video. Y esa canción y el video es bastante psicodélico, es bastante loco, raro, pero es un encanto de video. Aquí está esta canción, I Am the Walrus, Yo Soy la Morsa, de Beatles, año 1967, aquí en A Que No Me Duermo. Y ahí estaba, unos añitos después, del año 1972, Michael Jackson era un adolescente cuando canta esta canción que a mí me parece preciosa y uno lo que menos piensa es que sea dedicada a una rata y a una rata asesina. La canción se llama Ben y es la banda sonora de la película Ben la Rata Asesina, que justamente son unas ratas asesinas y una de esas ratas se hace amiga del niño adolescente de la protagonista. El protagonista. La letra de Ben habla, es bellísimo, es una letra que uno piensa que se la puede uno dedicar a la novia. Al mejor amigo. Es que es bonita amigo. La letra. Pero la película es una basofia. Yo no la vi. Déjame decirte. Yo nunca la vi. La letra es preciosa. Y de pronto uno se da cuenta que es básicamente de un amigo a la rata asesina. O sea, es el adolescente que le canta, se supone, o por lo menos es como el chico, sí, la idea que uno tiene, que es una canción de esa amistad que nace del adolescente a esa rata asesina. Así que hasta canciones para ratas asesinas hay. Y bueno, amo esta versión porque se ve. La canción es muy buena, indudablemente. Uy, y la voz y este video que les puse es precioso. Así que bueno, esas eran mi par de ñapas, a una morsa y a una rata asesina. Nano, bueno, pues yo me voy a ir entonces con un par de canciones. Una no es muy conocida, bueno, sí fue muy conocida, pero no en el ambiente radial de por sí, pero muy popular sí es. Estoy hablando de los Pixies, esta banda estadounidense que alternativo que grabaron en noviembre de 1988 esta canción que se llama Monkey Gone to Heaven, el mico va al cielo. Y esta canción pues salió de sus sesiones de su álbum Doolittle en 1989, fue lanzado como sencillo en marzo de ese año y se incluyó como la séptima pista de ese álbum cuando fue lanzada un mes después en abril del 89. Y bueno, la canción habla más que todo del ambientalismo, es una canción muy ambientalista y tiene pues básicamente toda esa proactividad de hacer ver al mundo de que tenemos que cuidar el planeta. Y bueno, pues esa es una parte muy importante de esta canción, Pixies Monkey Gone to Heaven. Y después de ahí me voy con una que se la dedico a todos en este planeta. Soy un animal de los Toreros Muertos. Esta canción que saliera en 1987 y que habíamos recordado anteriormente, pues bueno, escuchémosla y veámosla aquí, ¿por qué no? Recordándola aquí en La Que No Me Duermo. Muy bien, aquí estamos recordando a los Toreros Muertos, esa canción de 1987, es que soy un animal, aquí dedicada a todos los animales de la época, porque eso sí que la poníamos, un animal, y lo dice con unas ganas, como con un gusto, el más se gozaba cantando esa canción, que era más animal. A mí me parece que si hay un grupo que tenía un gran sentido del humor era los Toreros Muertos, ¿no? Era un grupo humorístico. Yo creo que la gente muchas veces nunca entendió ese gran humor, porque más que músicos eran humoristas. La ella era mucho más humor que músicos, sí, señora. Exacto. Pilar no tiene bicicleta, pero tiene buen patatas. Mi agüita amarilla, mi agüita. Buenísimo. Toda la crónica de la agüita amarilla es buenísima. Es el ciclo del agua que ve uno en el colegio. O un clasicazo que nos pasó a todos. Yo no me llamo Javier. Ay, no, clasicazo. Sí. Eso es bueno, definitivamente. Yo creo que algún día tendremos que hacer un programa, pero no hay tantos grupos humorísticos haciendo, pues digamos, a ese nivel de Toreros Muertos. Uno podría decir Lelutier, pero Lelutier es otra cosa. No, es otro cuento. Pero de rock con mamadera de gallo, de rock y pop con mamadera de gallo, muy pocos. Muy pocos, yeah. Sí, realmente. De grupos así divertidos, pero eso hay que abonárselo a Toreros Muertos, que creo que marcaron. Y los Inhumanos aquí en Valencia, los Inhumanos que son de aquí de Valencia. Ah, los de. Los de qué difícil es hacer el amor en un 5000. Y me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapa. Yo le iba a decir, es que fueron la movida valenciana durante muchos años y eran puro humor. O sea, hacían también música, pero. Y hay varios músicos que por lo menos se anotan, en españoles, ¿no? Que se anotan una canción que es de mamadera de gallo, como decimos en Colombia, o de coña, como dice aquí, se dice aquí en España. Aquí, de coña es porque es de mamar gallo. Yo creo que en Colombia de pronto a terciopelado está mucho Baracunatana. ¿Se acuerdan de Baracunatana? Que era como. Sí, de decir. Baracunatana, que era como. Ay, me caí. No, casi. Un pequeño curso. Hola. Baracunatana, que era. Es toda una insultada, ¿no? ¿Se acuerdan de Baracunatana o no recuerdan? Sí, tan. Es una vaciada, sí. Sí. Una diatriba. Es que se me fue. Una diatriba. Que también tiene algo de humor, que tiene mucho de humor, pero es que no me acuerdo si es Baracunatana o otra, pero, Pero bueno, luego las traeremos cuando hagamos esa temática. Por ahora, pues, compañeros, creo que nos fuimos, ¿no? Nos despedimos. Sí. ¿Nos vamos? Uh-huh. Un placer, de verdad, pero, escucharlos y vernos. Pero, pero se van así, a secas no nos vamos, nos vamos con una canción. No, a secas no, pero es que cada uno se despide, ¿no? O sea, cada uno se despide. Nano, chao, Nano, despídete. Bueno, me encanta verlos, de verdad, me despido una vez más. Y nos vemos entonces mañana en otra edición más aquí de A Que No Me Duermo. Un saludo para todos. Chao. Deisita, despídete. Chao. Así nomás. Chao, pescado. De último me despido yo. Saludos cordiales desde España. Vivan largo y próspero. Y los dejo con una canción que tal vez es la canción que más me gusta de Janet Jackson. Y para cerrar con el tema de los gatos, Black Cat. Gato negro, una canción rockera de Janet Jackson. Esta sí que me gusta. Aquí está. Adiós y nos vemos mañana. Chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes de A Que No Me Duermo en la Superestación. Una nueva noche, unas nuevas historias, porque cada canción tiene una historia. Y hoy estamos nuevamente con el tema de los animalitos. Seguramente ustedes ahí en el chat de la Superestación, en Twitter, estarán recordando también aquellas canciones y también a sus perritos, a sus animalitos, a sus gaticos, a las gaticas, en fin, a las zorritas, a los zorros. A las lobas, de todo eso hay por ahí. A toda la fauna. Qué bella fauna. A toda la fauna social. Toda la fauna. Mis queridos compañeros en diversos puntos del planeta, querido Nano en Los Ángeles, ¿cómo andas? Necesita, muy buenas noches, Quique. Aquí muy bien, desde la capital mundial del entretenimiento, como le dicen por acá a veces a esta ciudad de la furia de Los Ángeles. Y bien, Necesita, aquí pasándola, mirando a ver cómo poquito a poco se va levantando otra vez la vida normal. Pues digo poquito a poco porque esto todavía va para largo, lo que es el bendito virus este, pero al menos ya las vacunas es un gran aliciente para la sociedad para empezar otra vez a retomar la vida normal. Pues eso esperamos. Y bueno, aquí estamos, una noche más aquí en A Que No Me Duermo, acompañándolos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañándonos, ya sea por la web, en la superestación.fm, ya sea por Radio Garden, TuneIn o las otras plataformas que utilicen para vernos y escucharnos. Así que un saludo para todos. ¿Cómo está, viejo Kiki? ¡Hago el cambio! ¡Ah, lo hice! Aquí recibiendo en España. Un saludo muy cordial para todos los super oyentes, para todos esos que siempre están pendientes ahí en el chat, siempre están pendientes de que está sonando en la Superestación. En este momento estamos sonando nosotros, trayéndoles canciones de animalitos. Desde España les mando un saludo muy cordial. Ayer me fui con gatos. Voy a ser un poquitín mareado, no me voy a estereotipar solamente en los felinos, que me encantan, pero es que hay tanta música buena de animalitos. Ya van a ver que tenemos buena música también para el día de hoy. Claro que sí, y yo voy a arrancar por animalitos esta noche, me toca el turno a mí del arranque, y me voy con una canción que a mí siempre me pareció bellísima, que es dedicada a una perrita, la historia de una perrita que en 1957 la lanzaron al espacio, en la misión Sputnik 2. Era la Laika. Exactamente, la perrita se llamó Laika y falleció, murió en este experimento. La idea era lanzar pues vida, ¿no? en estas naves, y decidieron lanzar a esta perrita que tenía el nombre de Laika. Lamentablemente falleció en órbita la perrita Laika en esta misión Sputnik 2, como les decía, que fue lanzada en el año de 1957. Por esta historia de la perrita Laika, pues Mecano en el año 1988, en uno de sus mejores álbumes, que se llamó Descanso Dominical, pues decidieron componer la historia y componerle una canción a la perrita. Así que voy a arrancar con una canción lindísima, la voz de Ana Torroja, que como siempre, y en esta canción especialmente, preciosa. Es una canción muy tierna, es una canción muy tierna. Así que devolvámonos a 1988. Aquí está el grupo Mecano con esa canción para Laika. Uy, uy, uy, uy, mi gato hace así. Así dice Rosario Flores con esa canción tan bonita. Me quedé en la madre patria, definitivamente. Me quedé en España. Abastia. En esa segunda canción con Rosario. Una canción que se llama Mi gato. Mi gato, mi gato hace uy, uy, uy, dice ella en la canción. Esta canción forma parte del álbum La Ley que ella publicó en 1992 y me parece de las canciones hermosas de Rosario Flores en general dentro de su repertorio. Esta canción dedicada a mi gato, simplemente tan simple, tan sencilla y tan linda canción. Así que con una perrita y un gatico arranqué yo esta noche de A Que No Me Duermo dedicado a los animales. Muy bien, bonito. Muy bien, Isita, me encanta. Muy, muy, muy, muy buena los temas porque... De verdad que es tan rico, es uno de los mejores álbumes, yo creo que de la historia de la música aquí en España. Wow. Es uno de los mejores. ¿Qué álbum tan bueno es este de Nacho Cano y Ana Torroja? ¿Es el mismo que donde está el 7 de septiembre? No. No. No, no. El 7 de septiembre creo que está después. En Descanso en Dominical. Sí. En Descanso Dominical está como Dalí, que también es otra canción lindísima. Ajá, Eugenio Dalí. Sí, está Dalí. Creo que está ahí también. Me cuesta tanto olvidarte, tal vez. Bueno, no lo recuerdo bien. Uh-huh. Pero bueno, ahí estaba entonces Mecano y Rosario Flores. Hermosa ella, que me encanta. Nos encanta la música de Rosario Flores. No solo tanto en 88, pero sí alcanzó ella a alcanzar en estar en listados pop en algunas emisoras. Ella, sí, ella alcanzó premio de emisoras pop. Es correcto. Sí, señor. Bueno, muy bien, y aquí estamos en A Que No Me Duermo, querido Nano. Vamos. ¡Me toca, Nano! Bueno, pero vamos antesito, a ver. Sí, ¿qué nos vas a salir? Antesitos de presentar mis canciones, quiero dar un pequeño saludo rápidamente a mucha gente que nos está siguiendo por las redes. Por favor. En Twitter tenemos a Vicente Vela, a Jackie Gómez, William Huertas, Pedro Camargo, Alejandro Morales, Aliro Salazar, Elki Manuel, está Luis Gutiérrez, Pablo Ramírez, Andrés López, Cristian Danilo Vela, la Riveros, tenemos a Alejandro Murcia, Sergio Valencia, hay muchísima gente, gracias por estar con nosotros, acompañándonos, obviamente a la gente en el superchat de la superestación siempre, Claudia Fonca, Mafecano, William, no me acuerdo el apellido de William, en fin, a todo el mundo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y bueno, pues vamos a seguir entonces presentando música y me voy con mi turno, con esta agrupación pasando de gatos y perros nos vamos un poquito con mariposas, así que me voy a ir con esta canción que se llama Butterfly de Crazy Town, esa canción de esta canción estadounidense que se basa en un sample de una canción de Red Hot Chili Peppers que se llama Pretty Little Ditty, así que técnicamente esta canción está atribuida su composición a Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante y Flea, que son los integrantes de Red Hot Chili Peppers. Esta canción fue lanzada en el año 2000 como el tercer sencillo de su álbum debut, The Gift of the Game. Ganó mucha popularidad después de ser lanzada físicamente el 20 de febrero de 2001. Así que pues escuchemos a Crazy Town con Butterfly aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, aquí estábamos recordando a Sweet con Fox on the Run, un zorro a la fuga. ¡Qué canción! ¡Qué canción son! Esta canción, me encanta. Esta banda, sí, es un clásico. ¡Me la quitaste, Nano! Sí. Canción de la banda británica Sweet, grabada por primera vez en 1974, escrito por los productores Nicky Chinn y Mike Chapman, y fue el 14th sencillo en general de Sweet. Fox es una jerga para una mujer atractiva, así que pues básicamente es como decir una zorra a la fuga, literalmente hablando. Y la letra es aparentemente sobre una de las groupies de la banda, una de las chicas que lo seguía frenéticamente a donde ellos fueran. Esta canción hubo dos versiones que sacó Sweet, una que salió en el álbum Desolation Boulevard en 1974 y otro como sencillo de 7 pulgadas en el 75, que fue pues la más famosa, la que escuchamos ahorita en esta versión de video. Así que bueno, recordando a Sweet con Fox on the Run, qué canción sota, ¿ah? Y ha salido muchísimas, muchísimas películas, muchísimas. Pues obviamente la más conocida fue la de Guardians of the Galaxy Volumen 2, que tras salir en esa película volvió otra vez a los charts de popularidad de la Billboard en el 2016. Uh-huh. Ajá. Todo ese playlist que tenía este man en su Walkman, ese era el WM2 de Sony, si no estoy mal. Yo tengo uh-huh. uno de esos, por ahí está guardado en Colombia, me lo están guardando. Uh-huh. El Walkman que utilizaba el logo de la película de Guardians of the Galaxy. Buenísimo, buenísimo. Toda esa banda sonora, todo ese playlist que tenía el man en esos cassettes, se ha vuelto súper famoso otra vez. No, buenísimo. Bueno, tenemos que sacar nuestro playlist de A Que No Me Duermo, compañeros. Sí, hay que hacerlo. Claro. Reunir todas estas canciones, por ejemplo, de animales. Oiga, me hizo usted acordar, hablando de Fox, de Samantha Fox. Claro, claro. Samantha Fox. Foxy Lady. Sí, claro. Traerla a Samantha Fox, porque digamos su... Creo que es un nombre artístico, ¿no? Ese Fox al cierre, ¿no? Supongo. Sí, pero no, también existe el apellido Fox. Acuérdate, uh-huh. Michael J. Fox. Fox es un apellido también. Sí. Ah, okay. Pero yo no sé si en Samantha, porque Samantha era bastante loba, ¿no? Como bastante... Sí. Lo cierto es que era muy guapa. Eso sí, no, guapa. En esas fotos que hay cuando estuvo en la superestación, ahí con el jefe, uy, cómo se veía linda ahí. Dios mío, no, es que se veía perfecto. O sea, sí, era bien atractivo. ¿Para qué? Era muy, muy chusca la chica. Sí. Oye, a propósito de esta visita de Samantha Fox, que el jefe siempre cuenta la historia, creo que quebraron. Pero cómo no, yo también la contaría, sí, a ver, sí, la tuvo ahí, ¿ah? Ahí. Pero quebraron, ¿no? Quebraron el concierto, creo que Mike, Cap y todos dieron plática para traer a Samantha Fox y no les fue muy bien. Pero bueno, a propósito de estas anécdotas, les recuerdo que este viernes, si no estoy mal, es 19 de marzo, la superestación cumple 39 años, entonces vamos a estar haciendo ahí un ratico zoológico en vivo, parece que vamos a ver si podemos estar ahí acompañando al jefe, así que bueno, ahí un saludo y bueno, qué bien. Que ustedes claro. me envían el saludo correspondiente para incluirlo ese día en la celebración. No faltaba más, pero es por más, supuesto. Si puedo estoy, o sea, 19 es festivo aquí en Valencia porque es Día del Padre. Ah, okay, pero no estoy... Es fiesta valenciana porque son las fallas. Precisamente el 19 son las fallas de aquí de Valencia. Luego es festivo. Bueno. Uh-huh. Muy bien. Entonces, si podemos, pues listo, ahí nos estaremos conectando. Bueno, muy 19, bien, continuamos en Aquí No Me Duermo. Espero que estén todos muy contentos. Recuerden, les vamos a recordar el número WhatsApp, a ver si alguien nos envió un mensajito. Nos encanta poderlos escuchar también. El número, Nanito, tú que tienes más ojos que yo. El número de WhatsApp para A Que No Me Duermo es +34 644 074 685, repito, +34 644 074 685 es la línea A Que No Me Duermo. Para que porque A Que No Me Duermo tiene WhatsApp. Exactamente. Bueno, Sousa, te toca el turno, ¿con qué nos sorprenderás esta noche? Por ahí escuché una patrulla de policía o algo. Si oyen, precisamente, si oyen petardos, si oyen totes, eso es precisamente por las fallas. Cuando hay época de fallas, aquí totean pólvora todos los días. Se ha reducido muchísimo por aquello de la pandemia, pues ya no hay los castillos de pólvora que se hacían normalmente en las diferentes plazas principales de la ciudad, porque era casi en todas. Pero si por ahí oyen de vez en cuando algún totear, es eso, es parte de las fallas. Es a toda hora, o sea, no importa la hora que sea aquí, totean pólvora. Aquí también. Tal vez digamos que puede llegar a ser un poco incómodo, sobre todo para las mascotas, y ese es nuestro tema de hoy, los animales, precisamente. Pero bueno, sí. ¿Qué se va a hacer? Aquí también totean, pero no es precisamente por pólvora ni por fiestas, aquí es por criminalidad. Ah, no digas. Sí. Tenaz. Oye, no, o sea, son calibre 38 y no, y no petardos. Okay. Sí. Acá también, la semana pasada hubo una cosa aquí en la séptima, acá muy cerca donde yo vivo. Supe. Policías y ladrones y, o sea, complicado. Tres en punto de la tarde, no, estuvo muy triste, muerte de policía y bueno. No, sí, pero si por allá llueve, por acá no escampa, eso es mundial. Sí, es mundial, complicado. Sí, sí, la gente anda un poco... Pongámosle música a esta. Pongámosle música a esto. Vámonos con algo de música de animalitos. Y me voy con una canción que es relativamente nueva porque pues es de 2011. No es tan clásico, pero bueno, ya tiene 10 años. Ya. A partir de 10 años, yo creo que ya puede ser un clásico. Una excelente canción que hace una banda que a mí me gusta muchísimo, que se llama Capital Cities, las ciudades capitales de este indie pop, porque ellos son indie completamente, y la canción que hacen sobre animales se llama Kangaroo Court. Kangaroo Court, o la corte del canguro, es una corte donde precisamente te pueden acusar de lo que no es, y no es confiable, no va a ser justa, y esa es la referencia que tienen del Kangaroo Court, que eran, inclusive creo que está inspirado en las cortes que tenía precisamente por allá Hitler en los años 38, 39, cuando se juzgaba a la gente y pues terminaban siendo culpables, fueran lo o no. Pero esta canción hace una parodia, una referencia muy bonita con animales, y todos los músicos de esta canción aparecen, los de Capital Cities aparecen en este video, que además está súper bien producido, donde el protagonista es una cebra. Veamos entonces a Capital Cities aquí en A Que No Me Duermo.